Bien, en la mañana nos referimos a la cuna de la iniciación conocida, que es la filosofía Sankhya Yoga, para algunos la escuela de filosofía más antigua de la India. Habíamos visto cómo la posición filosófica de esta escuela se basaba en una observación del mundo y en una observación de la propia conciencia. Y se veía lo que en filosofía se llama una dicotomía, una diferencia, una no relación entre el mundo y la conciencia que observa al mundo. Y eso hace que la escuela postule que el mundo y la conciencia observadora sean dos cosas reales y dos cosas que se oponen a la vez. Pero al oponerse una a la otra, al oponerse la realidad externa a la realidad externa, sirven para que la realidad interna sufra o pase por dos procesos. Y esos procesos son que, en un principio, a través de los sentidos, el mundo externo nos atrapa, nos identificamos con él, y hay una expresión en sánscrito que no vale la pena reproducir, se le llama a la conciencia la gustadora, la que gusta, la que saborea al mundo, la que se identifica con el mundo. Y así es la experiencia en la vida hasta que la inteligencia madura y se da cuenta que su verdadero ser no son las cosas. Esa identificación la ejemplarizamos, dimos un ejemplo cuando decimos eu camino, eu como, eu fumo, y ninguna de esas cosas la hace la conciencia espiritual, la conciencia interna. Son acciones realizadas por el cuerpo, son acciones realizadas por la personalidad psicofísica, pero no con la conciencia, que en realidad es un espectador. Está mirando cómo el cuerpo actúa, y al identificarse con el cuerpo, hablamos de esa manera. Yo sufro, eu sufro, eu gozo, etcétera, etcétera. Cuando por inteligencia, por experiencia, por madurez de las experiencias de la vida, el espectador se da cuenta que ha estado sufriendo, que ha estado pasando todas las experiencias de una naturaleza ajena, ajena a sí mismo, entonces el espectador decide terminar con esa ilusión que lo perturba y que lo hace sufrir y volver a su verdadero estado. De manera pues que en la filosofía yógica no se alcanza un estado, ese estado siempre se tuvo, nunca se perdió, solo hubo una ilusión y creímos que hemos perdido ese estado. Y la sabiduría consiste en matar esa ilusión. Una verdadera visión en los pramanas, en los modos válidos de conocimiento de la filosofía Sankhya, la sabiduría es darse cuenta de que uno es sabio y que ha estado bajo una ilusión, que ha estado bajo hay un ejemplo en la filosofía Sankhya, que el mundo nos alucina, pero que cuando el espectador se da cuenta de la alucinación desapareció. La alucinación la hace nacer el deseo, la hace nacer la identificación de la conciencia con lo que se está observando fuera. Hay leves diferencias entre la filosofía Sankhya y la filosofía Vedantina. A lo que la filosofía Sankhya llama como un proceso real de la materia, la filosofía Vedantina lo denomina un proceso ilusorio de Maya, un proceso de esa naturaleza que proyectamos nosotros mismos y que tomamos como verdaderas. Bueno, en la historia de la filosofía hay muchos ejemplos de eso. Un famoso poeta español del siglo XVI, de hace 500 años, se llamaba Ramón de Campoamor, escribió unos versos, una cuarteta, y ustedes van a poder entender el sentido de la cuarteta. Él decía: en este mundo traidor, nada es verdad ni es mentira, que todo es de la color del cristal con que se mira. Así que cada uno de nosotros, esa es la malla, lleva unos óculos con color vermelho o azul o amarelo, ¿no? Y ve las cosas amarillas o rojas o azules, hasta que se saca los óculos y entonces ve las cosas como son. Cuando uno tiene, ¿quién no lo sabe esto? Es la experiencia de toda la vida. Cuando uno tiene deseos, ve de un modo lo que es deseado. Cuando uno no tiene deseos, ve de un modo diferente. Así, una enamorada se enamora de un joven que no tiene ningún merecimiento, que es perezoso, que no es responsable, etc. Toda la familia le dice: mira cómo es, pero ella lo ve hermoso, lo ve lleno de virtudes. Eso es maya, eso es la visión subjetiva. Y el deseo nos impulsa a tomar valores de este mundo que carecen de valor. Hay una posición, y esa posición, que en Occidente se llama epistemología, la capacidad de conocer lo que verdaderamente es, no lo que el deseo proyecta sobre las cosas, es una posición que en el Sankhya Yoga se ejemplariza como no ver en la prakriti lo que prakriti, lo que la materia no tiene. Y el Vedantino dice no ver ilusiones, no proyectar de esta manera ilusiones. El Sankhya Yoga, como otras escuelas de filosofía de la India, tiene muchas historias, leyendas, cuentos, enseñan de esa manera. Y se dice que el Purusha, el espíritu, es como un rey que está en el trono y hay un festín, y después del festín vienen las bayaderas, las bailarinas del palacio, y cuando entran y bailan las bailarinas, él las mira un momento y se entretiene mirando a las bayaderas, a las bailarinas. Pero cuando él ya perdió el interés en el baile de estas mujeres y mira a otro lado, ellas se retiran. No tiene sentido ya que sigan bailando porque el rey dejó de mirarlas, el rey dejó de tener interés. Es así como el Vedantino destruye a Maya, y es así como el Sankhyano destruye el juego, el yogo de la prakriti, todo ese esplendor que tiene la materia para el espíritu encarnado. Bueno, también dijimos esta mañana, que la teosofía tenía diferencias, y algunas diferencias eran notables, con el Vedanta, con el Sankhya y con cualquier escuela de filosofía. Se me preguntó por qué el Mahatma Kutumi decía que nosotros no somos vedantinos. En realidad, la filosofía esotérica tiene puntos de contacto con el Vedanta y puntos de contacto con el Sankhya. Toda la evolución de la materia en teosofía y en la filosofía Sankhya son muy similares. Hay una verdadera evolución de las cosas y se pasa de lo simple a lo complejo, de las cosas que están en un estado homogéneo a un estado heterogéneo. Así, el cuerpo humano primero fue una idea en la mente de los Pitris Varishad, de los que dieron la forma física, pero la naturaleza moldeó esa idea. La naturaleza hizo complicada la función del cuerpo físico, la arregló de tal modo que el cuerpo físico ahora es un aparato extraordinario que sirve para pensar, sirve para actuar, sirve para modelar, sirve para qué no sirve el cuerpo humano. Pero ha sido un trabajo de evolución, un trabajo de perfeccionamiento de la forma. Y en ese sentido, tanto el Vedanta como el Sankhya Yoga tienen puntos de parecido con la teosofía. Pero la teosofía tiene su propio mensaje, y ese propio mensaje inclusive puede iluminar muchos aspectos que tienen las escuelas filosóficas, tanto de la India como de cualquier otro lado. Pero no tenemos mucho tiempo que perder. Vamos a la última parte de este ciclo sobre Oriente y Occidente. La meditación se ha popularizado, de modo que casi uno no encuentra gente que no medite. Yo, tanto en mis viajes como en Argentina, una enorme cantidad de gente me dice que medita, o en algún momento se retira o me dice, tengo que ir a meditar, o cada día hago meditación. Cuando uno busca una estadística y pregunta qué es lo que usted hace o a qué usted denomina meditación, se encuentra que la palabra meditación es interpretada de mil maneras diferentes por mil personas. Es decir, que cada persona puede tener una idea de lo que es la meditación y hacer prácticas que son distintas de la de su vecino, de la que está al lado. Así, la meditación en Occidente y también en Oriente significa muchas cosas. Para cada uno puede significar una cosa distinta. Ocurre como con religiosidad, misticismo, filosofía. Eso, el valor que cada uno le da es un valor individual y depende de una concepción última de las cosas. Así hay personas que meditan para tener un buen estado de salud, y hay personas que meditan para conservar su potencia sexual hasta una edad muy avanzada, y hay personas que practican meditación para esto y para aquello y para lo de más allá. Cuando uno les dice, pero eso no es Raya Yoga, ellos miran sorprendido al que habla de esa manera, porque para cada persona o cada ser humano más o menos civilizado, más o menos pensantes, tiene una finalidad para la vida. Si una persona tiene la finalidad en la vida de darle valor al dinero y decir que triunfa si se hace muy rico, entonces esa persona tiene valores y todo aquel pensamiento filosófico que lo ayude a alcanzar ese fin va a ser el fin válido. Pero para esa persona no va a ser un fin válido que se le diga que hay que tener austeridad y que no hay que tener ninguna riqueza, porque eso no sirve para nada. Para esa persona la riqueza es el valor. Y los seres humanos, como estamos en distintos estados de evolución, tenemos valores últimos. Los valores últimos de la filosofía esotérica son valores para muy poca gente. Y yo he mencionado en más de una oportunidad de cómo aún los estudiantes de teosofía a veces no tenemos mucha noción de las renuncias que pide el sendero y cómo podemos dar palestras sobre el sendero sin tener mucha noción de lo que significaría para la personalidad humana, para el ser humano, porque el ser humano tiene que deshacerse en el sendero. El yo de carácter personal tiene que desaparecer porque no puede entrar en el mundo espiritual. Y mientras haya un yo, un eu, con tanta apetencia, esa es la misma existencia de ese eu con tanta apetencia, mantiene al Espíritu Divino sumergido en este mundo y no puede remontarse al mundo espiritual. Pusimos el ejemplo de subir una montaña alta como el Everest en el Himalaya. Uno no puede ir con todos sus bagajes, bolsos y todas sus pertenencias subiendo, tiene que ir tirando, arrojando, sacándose de encima sus pertenencias para subir libre, porque no se puede subir a la montaña con libertad. Si uno está con tanto peso, está agobiado con tanto peso encima. Así que pertenencias, adherencias, fantasías, fanatismos, ignorancia, son cosas que hay que ir arrojando en esa búsqueda de lo espiritual, en esa ascensión al mundo espiritual. Luego, una pregunta que hay que hacer es, ¿para qué medito? Porque si puedo contestar con claridad para qué medito, es que tengo la clave de una verdadera meditación. Uno tiene que estar claro antes de empezar a meditar. Por eso el Raya Yoga comienza con reflexiones y comienza con una construcción del carácter. Ningún maestro espiritual pasa al discípulo a las asanas antes de haber transitado las dos angas, los 10 mandamientos de la filosofía yoga, divididos en 5 y 5. Y estos 5 mandamientos, antes de empezar a hacer cualquier práctica, tienen que haber sido alcanzados con un cierto grado de seguridad. De modo que cuando se han practicado las primeras 5 pasos del yoga, y en la mente se han establecido y aceptado los 10 pasos del yoga, 5 y 5, la mente ya está serena, porque ha renunciado, ya tiene una mirada filosófica. Y entonces recién vienen las asanas, la respiración correcta, la concentración del pensamiento. Entonces vienen los ejercicios posteriores. Nadie hace una casa sin cimientos. Primero se colocan los cimientos. Uno apoya las paredes de la casa, las columnas de la casa, en cimientos firmes. Porque si no hay esos cimientos, cuando uno levantó el edificio se cae. Tiene que haber cimientos firmes. Y esos cimientos no molestan bastante al occidental, porque nosotros queremos alcanzar las cosas rápido. No sabemos esperar, porque Occidente tiene una cultura de consigue, triunfa, va rápido para adelante. No hay la concepción de que el éxito en las prácticas del sendero y de la meditación demoran no una encarnación, muchas encarnaciones, y que se va paso tras paso, adaptando el cuerpo físico, adaptando las emociones, la mente, a otro género de vida totalmente diferente al que nosotros llevamos hasta ahora. Es la vieja cuestión que cité el primer día, ontem, cuando Jesús le dice a Nicodemo, que era un rabino, era un doctor de la ley judío, le dice, tú eres doctor de la ley, y no sabes que tienes que nacer de nuevo, esa frase tan significativa en que Jesús habla como un iniciado, el nacido dos veces, el que nace de sus propias cenizas, cinzas, el que se renueva a sí mismo. En este sendero, el ser antiguo desaparece y reaparece otro que es nuevo. Y ese nuevo no lo podemos confundir con el antiguo, es una cosa nueva, es una cosa de carácter diferente. Un libro del psicoanalista Erich Fromm me enseñó mucho como método para hacer preguntas, porque al palestrante de teosofía se le hacen muchas preguntas, pero yo aprendí a hacer también muchas preguntas al que viene a hacerme preguntas. Entonces, una cuestión es que la gente viene y me dice, ¿cómo debo meditar? Y yo contesto con otra pregunta. ¿Usted para qué quiere meditar? ¿Para qué quiere vos meditar? El 95% de las personas no sabe para qué quiere meditar. Entonces, ¿para qué se va a poner a meditar? Es como emprender un camino. ¿A dónde quiere llegar? Ah, no sé, no sé hacia dónde voy. Hay una plataforma de conocimiento y hay una plataforma de preparación del carácter para saber hacia dónde queremos ir y qué es lo que vamos a tener que encontrar en el camino. Hay que soltar cosas que uno tiene bien firmes en sus manos y hay que adquirir otras cosas. Al ir soltando estas en nuestro carácter y adquiriendo estas, se va modificando nuestro ser, se va modificando la estructura de nuestro ser y vamos deviniendo y apareciendo otro individuo, vamos apareciendo como personas nuevas. Y aquella persona nueva que está ahí no es la misma que esta, porque las modificaciones han sido muy hondas, muy profundas. De manera pues que tenemos que saber para qué queremos meditar, a dónde queremos llegar con la meditación y qué malas tenemos que llevar y cuáles hay que dejar en casa. O cuando nosotros vamos a una región invernal, en Suiza, durante el invierno, para esquiar, no llevamos ropa adecuada para el frío, y cuando vamos al trópico, donde hay mucho calor, no llevamos apenas un poquito de ropa que casi ni nos cubre. Uno sabe, tiene que saber en la vida espiritual qué es lo que hay que dejar en casa y qué es lo que se tiene que llevar. ¿Y qué ocurre cuando salimos de vacaciones? Ah, no tengo ropa apropiada para ese lugar. Entonces tenemos que ir a una loya, a un negocio, y comprar la ropa apropiada para el lugar donde nosotros vamos. Así es con la vida espiritual. Ah, no tengo las cualidades, no tengo el desapego, no tengo la carencia de deseos, no tengo esto, no tengo aquello. Pero no hay una loya donde comprar las cualidades espirituales. Esas hay que crearlas. Las tiene que crear cada uno dentro. Y eso puede demorar una vida. Y si a un estudiante superficial se le dice, usted no está preparado para meditar en esta encarnación, tiene que prepararse para que en la futura encarnación sí pueda meditar. Él va a decir, no, yo no voy a esperar a la próxima encarnación porque quiero aquí y ahora. Este aquí y ahora, esta rapidez de la vida, sobre todo de la vida occidental, de la vida actual, que el tiempo nos apabulla, nos desborda, siempre estamos llenos de problemas, de cosas, corriendo, es naturalmente opuesto a la calma, a esa transparencia, a esa profundidad de la vida espiritual. Los estudiantes de teosofía aceptamos que la humanidad está compuesta de individualidades espirituales en diferentes degraus de evolución. Eso lo aceptamos. De manera que nosotros estamos en un degrau, en esa escalinata, y los maestros de sabiduría están arriba, están alejados de nosotros. Pero más abajo que nosotros hay otros seres humanos. Esto, el ignorante hace que se mire con envidia, envidia, a los que están más adelante y con desprecio a los que están por debajo nuestro en esa escala de la evolución. Pero el estudiante de teosofía solamente ve que en la evolución general de las cosas unos han empezado primero, han aprovechado mejor las experiencias de la vida, se han adelantado, otros se han atrasado y algunos se han adelantado mucho, ya no los vemos más. Es como salgo de aquí caminando para ir caminando hasta Brasilia. Algunos están jóvenes, fuertes y caminan 5 o 6 kilómetros, mientras que yo camino apenas 1 kilómetro y tengo que ficar descansando. Entonces, 1 hora de viaje ya no los veo más. Y esos ya fueron, se adelantaron demasiado. Es así, la humanidad se encuentra en distintas etapas de evolución. Y en esas, y el estado, el degrau en que uno se encuentra, es fundamental para las prácticas de la vida espiritual. Porque así como el estudiante está en el primer año de la universidad y tiene determinadas materias para aprender en el primer año, cada año tiene un cúmulo de materias. Hay que aprender determinadas, el ciclo lectivo del primer año. Luego, aprendido eso, se pasa al segundo año, al tercero y así sucesivamente. También en la vida espiritual hay grados. Hay grados en el discipulado y hay grados en las iniciaciones. Y la persona que se prepara para la primera gran iniciación tiene ciertas obligaciones que no son las mismas que la que se está preparando para la cuarta gran iniciación. En cada etapa del sendero hay ciertas exigencias, ciertos defectos que jogar fora, que uno tiene que sacar de su naturaleza y adquirir ciertas cualidades. Pero no se exige al que está en el primer año que haga lo del cuarto año, ni tampoco se le exige al del cuarto año que haga lo del primero, porque si está en el cuarto año ya adquirió las capacidades del primer año. Hay un orden y ese orden no lo marca el maestro. El maestro nos mira, mira el aura y en los colores, en las energías del aura, ve si estamos en primer año o si todavía no empezamos el colegio o si ya estamos preparados para tercer año. El maestro ve y no se puede equivocar porque su visión es una visión clarividente. Sin deseos, él ve lo que es, él ve la realidad. Así es que si un maestro se materializara en su Mayavi Rupa, en su forma de ilusión, ahora acá, y dijera, la dama y el caballero allá vienen para el discipulado, los demás sigan estudiando. Los demás quedaríamos zangados, ofendidos, molestados, porque aquel y aquella sí, y yo no. Porque estamos educados en la competencia, hay que competir, hay que ser el primero. triunfa el que es primero. O sea, es importante si uno es el primero. Si es el segundo, bueno, no queda más remedio. Pero el tercero nunca. Hay que ser el primero en esta vida de competencia. Así es que el estado de madurez en que nos encontramos tiene que ser honradamente visto por nosotros. Y si no hay honradez y claridad en la clasificación de nuestro estado de evolución, todo va a ser confuso. Va a ser confuso para nos y va a ser confuso para quienes nos rodean. Nadie nos debería decir, tú no estás preparado para eso. Nosotros nos deberíamos decir, no estás preparado para eso y estás preparado para aquello. Debemos asumir, llegamos al punto en que debemos asumir nuestra propia evolución. El maestro no es alguien que nos lleva en colo hasta el adeptado. Al adeptado lo hace caminando uno. El adeptado, el sendero, es la culminación de la responsabilidad individual, hermanos. Es la culminación. La responsabilidad individual culmina en el adeptado, pero se empieza teniendo la responsabilidad de la propia vida en esta etapa de la evolución. Espero haber sido suficientemente claro sobre este particular y estoy diciendo estas cosas para que ustedes las reflexionen, no para que ustedes las acepten, sino para que ustedes las reflexionen. Isis me mostraba un pasaje del sexto volumen de la Doctrina Secreta. Cuando arribé a Brasilia, cuando bajé del avión y venía para el instituto, hablamos del sexto volumen de la Doctrina Secreta. Especialmente de un pasaje muy célebre para los estudiantes de la Doctrina Secreta, donde la señora Blavatsky habla desde el corazón. En vez de hacer un discurso, es como si nos hablara al oído, como un amigo que nos habla al oído y nos advierte. Hay estos peligros, pero también hay estas maravillas. Un amigo que nos quiere mucho y fala a nuestro oído y nos advierte de ciertas cosas del sendero. Y ese pasaje, entre otras cosas, dice que cuando el discípulo está preparado, el maestro aparece. Y es cuestión de que cada uno se pregunte, ¿cuándo el maestro, él personalmente, apareció en nuestra vida? La mayoría posiblemente digamos, nunca. No se materializó nunca delante nuestro. ¿Y por qué no se materializó el maestro delante nuestro? Dice la Doctrina Secreta. Porque no estamos preparados. Si el maestro no se materializa en nuestra alcoba, en nuestra habitación donde dormimos, en nuestra casa, para darnos instrucción, es que no estamos preparados para recibir esa instrucción. Y si no estamos preparados para recibir esa instrucción, tenemos que prepararnos para recibirlas. Porque el rol de los maestros de sabiduría es dar instrucción a los que se prepararon. Ellos cumplen esa función en la naturaleza. Un maestro de sabiduría es una función, él es un funcionario en la naturaleza. Usted se preparó, tome. Usted no se preparó, no aparece. Se está mirando el esfuerzo de cada uno. Y cuando uno llegó y dio en el templo los toques adecuados, las puertas se abren. Y si los toques no son adecuados, las puertas no se abren. Toda la filosofía esotérica depende de la justicia, de lo justo, del karma. El universo depende de la ley de ajuste, como decía Pitágoras. No es el amor la última ley del universo, es la justicia, dicen los pitagóricos. Y cuando es justo, las cosas se dan. Y cuando no aparecen todavía es porque no está ajustado, no se da la justicia para que las cosas aparezcan. Yo no voy a describir lo que no es descriptible. No voy a describir qué es el estado de meditación. No lo puedo describir. Cada uno de nosotros tiene ciertas experiencias, pero ustedes y yo nos damos cuenta que las experiencias más profundas del alma humana no tienen palabras, no hay ningún idioma. Yo le digo a una madre que tiene a su bebé, le ha nacido su primer bebé, que me describa cómo es el amor que ella tiene por el bebé. No hay palabras para eso. No hay idiomas para eso. Uno puede, en el idioma español se dice circunloquios, uno puede dar una vuelta y tratar de acercarse a la experiencia. Pero las experiencias espirituales no pueden ser descritas por palabra. El doctor Ibn Kaltaimni, en su libro de estudios sobre la ciencia del yoga, dice, esto el yoga no nos lo define porque es indefinible, porque es una experiencia de la conciencia interior y no hay palabras. Y esto otro es indefinible y señala en ese libro todo aquello que es indefinible porque el lenguaje humano no alcanza para expresarlo. Así que no vamos a tratar de explicar qué es el estado de meditación. Pero vamos a ver algo que nos acerque. ¿Qué nos impide acercarnos a un estado de mente meditativa? Ciertos defectos de nuestra naturaleza. Y eso en la ciencia del yoga se titulan obstáculos. Y hay todo un capítulo muy importante. Quienes han leído los Yoga Sutras de Patanjali saben que ese pequeño volumen se puede leer en 30 o 35 minutos. Los aforismos del yoga se leen en muy poco tiempo, pero se precisan muchas vidas para interpretarlos y para llevarlos a la práctica. Son textos muy breves, muy concentrados en cuanto a su significación y que demoran tiempo en que uno los vaya esclareciendo y los vaya aplicando a su propia vida. Así es que en los Yoga Sutras se nos va a hablar de los obstáculos que se llaman kleshas y los sutras dedicados a las kleshas son bastantes. La palabra klesha en sánscrito viene de una raíz de ese idioma que se pronuncia klish. La palabra, la raíz de la palabra klesha es klish. Y de ese klish salen muchas palabras en sánscrito, inclusive una que es klesha. Y klesha está significando algo que oscurece o estropea. La palabra oscurecer y estropear figuran en el idioma portugués tanto como en el idioma español. Entonces, a esta hora tendríamos que estar viendo el sol, porque todavía no es de noche. ¿Pero por qué no vemos al sol? El sol está klesha, klistá, porque las nubes lo tapan, lo han oscurecido. El sol está detrás de las nubes, pero para la visión de los seres humanos, nosotros decimos que está nublado. Para la descripción de los seres humanos, el sol está klistá, está nublado y no lo podemos ver. En este momento es como si no existiera para nosotros. Tenemos una ropa, un vestido, pero con el uso se desgarra, la tela se gasta, se rompe, se mancha. Entonces, en toda la India dicen el vestido está klishta, klesha, está roto, ya no sirve, está estropeado. ¿Por qué? Porque no está nuevo, no está limpio, no está bueno para el uso. Y los Yoga Sutras describen una serie de dificultades de nuestra psique, de nuestra naturaleza mental y emocional, que hacen que el Purusha, el espíritu, esté clista, esté oscurecido. Todos los defectos, todos los vicios, todo aquello que no es una virtud y una cosa negativa, son kleshas. En el yoga son 5, pero esas 5 abarcan todo lo que es negativo. Entonces Patanjali dice que antes de tener éxito en las prácticas del yoga, hay que ir destruyendo todo eso. Antes de que la mente se vuelva meditativa, hay que ir destruyendo todo eso. Vean ustedes, antes que la mente se vuelva meditativa. Porque meditación no es sentarse media hora a la mañana y meditar, y cuando termine de meditar media hora, salgo al mundo y estoy atraído por todo, y estoy mezclado en todo, y peleo, y brigo, y me angustio, y me preocupo, y tengo dudas. La meditación es parte de toda una disciplina de vida. No es media hora solamente de ciertas prácticas en que me pongo con los dedos y en cierta posición. En el yoga se considera que el yogui hace desde que acorda la mañana hasta que se va a dormir, hace un estado meditativo. Todo lo que él haga tiene que ser un acto de meditación, tiene que ser un acto espiritual. Porque entonces, cuando la meditación técnica se haga a la mañana, nada, no hay impedimentos, no hay kleshas, no hay los impedimentos propios que se han ido acumulando encarnación tras encarnación. Las ambiciones, la envidia, la falta de generosidad, todo eso que se va acumulando en la personalidad y que tiene efectos kármicos. Y los efectos kármicos pasan de una encarnación a la otra encarnación. Bien, así es que, ¿qué se nos dice para hacer los primeros pasos? Viveka y Vairagya, casi todos ustedes son estudiantes de teosofía, y la teosofía exige, si se la estudia seriamente, tener un vocabulario de unas 35 o 40 palabras sánscritas bien conocido. Hay unas 35 o 40 palabras técnicas que el estudiante de teosofía debe conocer bien. Cuando leo Dharma, ya sé de qué se trata. No tengo que ir al glosario teosófico a ver todo lo que dice de Dharma. Cuando Dharma se dice, se acompaña de karma, se acompaña de samadhi, hay una serie de palabras que tienen que ser bien conocidas. Uno las tiene que separar, y es como en la química o en ciertas profesiones que hay muchos símbolos, y cuando se emplea una palabra simbólica, los técnicos de cada profesión se entienden entre ellos. Y vean ustedes que cuando dos médicos no quieren que el paciente sepa qué es lo que tiene, hablan un lenguaje técnico, un lenguaje simbólico, y uno se queda sin entender, pero entre ellos se entienden. El teósofo tiene una serie de palabras que son técnicas y que debe aprender desde el principio para que sus estudios no sufran interrupción, no tenga que ir a buscar los significados a cada momento. Thank you. Así son Viveka y Vairagya. Son parte de la meditación, son parte de la vida meditativa. Si no hemos logrado cierto éxito en Viveka y Vairagya, es inútil que nos sentemos a meditar. Y hay personas que se sientan a meditar y 2, 3 años o 10 años después recién tienen noción de qué es Viveka y Vairagya, que son los pilares, son como los cimientos de la casa. Se edifica una casa sin cimientos, como decía al principio. Viveka se traduce como discernimiento. Y he hablado en Brasil de esto en otras oportunidades. La palabra española discernimiento, en portugués debe existir discernimiento también. Significa cernir. Ustedes saben qué es cernir. Es tomar una penera. ¿Cómo es cuando en la construcción hay arena fina que sirve, mezclada con tierra, con cosas que no sirven, con trozos de mampostería? Entonces se pone todo eso en el cernidor y el albañil, el constructor, peneira, en español cernidor, y se cierne, discierne. De ahí viene la palabra discernimiento, discernir. Lo que no sirve fica arriba, lo que sirve cayó y se puede utilizar. Discernir es separar lo que sirve de lo que no sirve. Y en A los pies del maestro dice más todavía. Dice que entre lo que sirve, separar lo que sirve más de lo que sirve menos. Y entre lo que no sirve, separar lo que no sirve para nada de lo que, aunque no sirva mucho, tiene cierta utilidad. Y eso es función de la mente desapasionada. Porque si estoy apasionado, no puedo cernir, no puedo separar. Por eso que dije antes, que cada uno tiene unos anteojos y ve de acuerdo al color de esos anteojos. Así que si no hay una firme voluntad de discernir, de separar, de ver los valores de la cosa, esto sirve, voy a ir por acá, esto no sirve, voy a evitar este camino, no sabemos muy bien a dónde nos vamos a encontrar. No sabemos con qué valores en la vida nos vamos a manejar. Y en vez de tener riquezas, vamos a tener cosas que no sirven, que nos agobian con su peso y con la que no podemos ir a ningún lado porque no son cosas que sirvan para ir a algún lado. Eso es discernimiento. Es decir, que cada mañana, en vez de tratar de mantener la mente en blanco, tenemos que discernir los valores de nuestra vida. Y decir, esto separo, esto lo tengo que ir sacando de mi carácter. Soy colérico, soy avaro, avaricioso. Todo eso hay que ir sacándolo. Todo esto está en la naturaleza y son kleshas. Esos impiden caminar por el camino espiritual. Bien, la segunda plataforma, columna que mantiene el templo es Vairagya. Y Vairagya y Viveka son como dos cualidades que trabajan juntas. Son dos cualidades que trabajan juntas, Viveka y Vairagya. Porque Vairagya es una palabra compuesta de raga o ragya en sánscrito, que significa apego, y vai o vi, que significa todo lo contrario. Vi o vai en sánscrito son palabras que están significando todo lo contrario. Es como la palabra a, de que hablábamos esta mañana, en nuestros idiomas latinos, supongo que en portugués es igual. Yo digo moral y digo amoral. Una moral es el que carece de moral, porque el prefijo a está indicando todo lo contrario. Así que cuando queremos denostar a un individuo sin vergüenza, un individuo sin escrúpulos, decimos es un amoral, un individuo carente de moral en todo este caso. Bueno, vamos a ver entonces Vairagya. Vairagya es el estado en que la pasión, raga, ha sido disminuida y está siendo cada vez más debilitada en el espíritu, en la psique de uno. Cuando la pasión disminuye, la mente se pone más clara. Voy a repetir esto porque es fundamental y ustedes lo tienen que aplicar a su vida. Nuestra mente se mueve mucho, mariposea, según la expresión de Patanjali, porque la mente es borboleta, porque tiene muchos deseos y va de uno a otro. Y Vairagya, lo contrario de la pasión, hace que al no haber tantas pasiones, la mente se calme. Porque la mente, mis hermanos, es divina. La mente que nosotros usamos, la mente que nosotros somos, es divina, es la mente universal individualizada. De manera que cuando las pasiones no la molestan y no la turban y no la hacen ir de un lado para otro, la mente recupera su estado divino. Ese es el secreto de pacificar la mente, el autodominio de la mente. Por eso, querer fijarla, querer concentrarla, estando lleno de pasiones, es imposible. A la mente se la apacigua, se la hace volver a su lugar de mente universal cuando todos los kleshas, todos aquellos obstáculos, todas aquellas cosas que la hacen mover, desaparecen, entonces la mente se vuelve universal. Esto diré que no es solamente enseñanza del Sankhya Yoga, es enseñanza de la doctrina secreta. La doctrina secreta nos dirá, el manas encarnado, el eu superior, el que encarna en cada vida en un cuerpo distinto, es de origen divino. Hay una tríada divina, Atma, Buddhi, Manas. Y Manas es divino aunque se meta en un cuerpo animal. Lo que hacemos nosotros es manosear a un Dios con nuestra ignorancia. Pero ese Dios no deja de ser divino nunca porque su naturaleza propia es divina y los kleshas impiden que veamos la divinidad de nuestro ser. Así es que hay toda una plataforma de conocimiento y una plataforma de reforma mental que nadie puede hacer por nosotros, que nosotros tenemos que hacer por nosotros mismos. No hay un maestro que nos dé la paz de la mente. La paz de la mente se consigue soltando cosas y haciendo que las pasiones no deformen o no ensucien el claro cristal de nuestra mente. Y lo que ensucia el claro cristal de nuestra mente y no nos deja ver, como unos óculos que están muy sucios y no vemos con claridad, es raga. De ahí que Viveka y Vairaga o Vairagya sean los pilares fundamentales. Es la vida meditativa. Y si eso no se cumple las 24 horas de nuestra vida, es inútil que nos sentemos media hora a meditar, porque todo lo demás, lo que va a hacer que esa media hora sea fructífera, no lo hemos hecho. Nosotros no lo hemos realizado. Es por eso que en los ejercicios del Raya Yoga se comienza con las posturas, la respiración, el desapego de las cosas exteriores y la concentración después que se han cumplido los dos primeros pasos. Y eso es yoga, eso es meditación, eso forma parte de una vida meditativa. Y si estos dos primeros pasos, estos dos primeros degraus en la escala de la evolución no se han transitado, no se ha puesto el pie en uno, después el pie en el otro, no hay un salto desde el yo hasta el tercer escalón. La naturaleza no admite esos saltos. La naturaleza exige que cada uno pase por cada degrau, porque cada degrau tiene sus experiencias. Tiene que darnos a nosotros meditación, experimentación. Bien. Acabo de decir que el manas encarnado es divino. Cuando la mónada de que hablé ontem surge de su estado de absorción en lo absoluto y se va a manifestar en el universo, en las estancias de Xi'an, para los que están empezando a estudiar la doctrina secreta, les doy el dato, las estancias de Xi'an llama a la mónada individual que se asoma al mundo para su peregrinaje, para su evolución, el soplo. El soplo, el aliento. Se le llama el soplo. El soplo precisaba tal cosa, el soplo precisaba tal otra cosa, dicen las estancias de Xi'an. Pero cuando empezó su peregrinaje y se acercó al reino humano, cuando se acercó al hombre, al futuro ser humano, ya no se le llama más el soplo, se le llama el dragón doble. Porque no es solamente Atman, es Atma Buddhi. Y cuando encarnan el ser humano, los manasaputras le dan manas. Y entonces la mónada es triple, Atma, Buddhi y manas. Es decir, manas, la tercera hipóstasis, la tercera modalidad de la manifestación divina, es divina por naturaleza y forma parte de la mente universal. ¿Por qué hablamos en teosofía del manas superior y del manas inferior? Porque cuando ese manas encarna, se rompe, se quiebra en dos. Y una parte queda en el mundo divino y otra parte cae en el animal, cae en el cuaternario inferior. Se desdobla manas y se abre un abismo entre los dos. Son como gemelos que viven separados, gemios, ¿no? Que viven separados. Pero son de la misma naturaleza. Y este que se separó y cayó en el animal, en el cuaternario inferior, se identifica con todos y sirve al animal y vive una vida senciente. Hasta que un día siente, porque es su naturaleza sentirlo, de que él no es de este mundo. Y entonces aspira a reunirse con la otra parte que quedó del otro lado. Y para reunirse con la otra parte que quedó de ese lado, comienza entonces una vida que llamamos el sendero. Porque la meditación de cada mañana, la meditación que yo y ustedes pueden tener cada mañana, es para reunir a los dos manas.